que presenta de la mano de Sonido Gaos en cada detalle técnico. Sí. Mañana en la gran fiesta de Carpa Tradición Salteña van a estar, y ya lo va a contar Teco. Presentamos en vivo, ellos son legendarios Lirios. Baila lo bonito. Y somos los legendarios, chiquita. Así. Oye, qué bueno. Rica. ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos, seguimos, chiquita. ¡Rimo! ¡Rimo de los legendarios Lirios! ¡Jua! ¡Eso! Llevadita para mí, llevadita para vos. Hoy te llevo chiquita. Bueno, ¡yepa! Con mis amigos les digo que van los lirios cantando. Con mis amigos les digo que van los lirios cantando. Que la vida es tan corta, hay que bailar y gozar. Que la vida es tan corta, hay que bailar y gozar. Que la vida es tan corta, hay que bailar y gozar. Llevadita para mí, llevadita para vos, llevadita para mí, llevadita para vos, llevadita para mí, llevadita para vos, llevadita para mí, llevadita para vos. ¡Epa! ¡Rica! ¡Bueno! ¡Epa! Llevadita para mí, llevadita para vos, llevadita para mí, llevadita para vos, llevadita para mí, llevadita para vos, llevadita para mí, llevadita para vos. ¡Y nos vamos! ¡Rica! Pero volvemos. ¡Ja! ¡Ya acabó! Buenísimo, buenísimo el show de Legendarios Lirios. Qué placer tenerlos acá, Teco, qué placer tener a una leyenda viva de la música carpera de Salta acá en nuestros bastante estudios. Bastante tiempo, bastante años que estamos con Bueno, muchísimo tiempo de trayectoria con los Lirios Colombianos, ahora con los Legendarios Lirios y también con lo que es Teco Sulegüero, ¿no? Sí, así es, sí. De la mano de Teco Producciones. Así es como se denomina siempre a ellos. Bueno, está el grupo acá, también anticipando lo que va a ser el baile de la Pachamama mañana, ¿no? Sí, quiero invitar a toda la gente para el día de mañana a pasarla bien, gratis. Vamos a dar de comer a Pachamama y escarpa de la familia, que hemos denominado así porque van todos con los chiquitos y todas las cosas a pasarla bien. Y está invitado Rodrigo Zuna Acordeón. Que ya va a estar, ya cierran un ratito. Los Lirios Colombianos, Teco y Sulegüero. Y nosotros, los Legendarios, que es Cumbia del Recuerdo para la gente que gusta nuestras cumbias, que aún siguen bailando, ¿no? Vamos a ver unas fotitos rapidito, Teco, que le ofrecemos a cada grupo mientras vamos diciendo, ahí están, diferentes fotos que encontramos en el Facebook de la formación del grupo que vamos recorriendo para ir comenzando Ruta 26, kilómetro 4, entre Sanidad y Pinares. Ahí está la carpa, queda, ¿no? Queda el lugar de la carpa. Están invitados a partir de las 16 hasta las 12 nada más, porque ya más tarde ya no lo habilitamos nosotros, ¿no? Me acuerdo haber difundido mucho esa carpa en otro programa de televisión que hacía junto a Cristian, a su hijo. Así que ya tengo incorporado el Ruta 26, kilómetro 4, no me lo olvido más. ¿Sabes mejor que yo? En el Salteñazo. Sí, señor. Bueno, ahí está el afiche para contrataciones del grupo. Ahí está los más grandes, los Legendarios Lirios. Estamos apuradísimos. Y el próximo grupo, ahí vemos una foto, mira, ahí estaban pasándolo bien, como siempre entre músicos, recorriendo todo eso. Rodrigo Zuna Acordeón, ya se viene en un ratito, así que queremos estar con ellos también para que sigan anunciando lo que va a ser el baile de mañana. Un placer tenerlo acá, Teco, vamos a tenerlo en otro programa con mucho más tiempo para disfrutar más legendarios. Claro que sí. Entonces vamos a tocar una cumbia que quizás alguna, los que están viendo han bailado y se han enamorado con esta cumbia y unos se han separado, y a unos que no están en el cielo, pero vamos a tocar una cumbia, el homenaje. Cumbia de Mar Adentro, del Cuarteto Imperial. Los presenta Mili Padilla. Ahí está. Los voy a presentar, la verdad que un gustazo tenerlos, son género que la verdad nos encanta, así que vamos directamente a presentarlos ellos para el cierre ya de este show. Hoy sábado los Legendarios Lirios cierran acá esta partecita del show y ya viene Rodrigo y su Zuna Acordeón. ¡Cumbia! Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar. Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar. ¡Fuera! Cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar. Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar. ¡Fuera! We'll be right back.